Buen día, Pablo. ¿Cómo te va a vos y la audiencia? Bien, bien, bien. ¿Qué pasa con el transporte público en la ciudad de Santa Rosa? ¿Sigue siendo inaccesible a pesar de estos 8 micros que la municipalidad compró y se pusieron en funcionamiento en el EMTU? Bien, ahí tiene varias aristas para verse esto. A ver. Vemos la buena intención de los pisos accesibles, los primeros 6 micros que llegaron con su puerta al medio, su piso bajo, el piso que permite a las personas con movilidad reducida subir con autonomía, y nos parece que vamos bien en el camino, es un buen comienzo. Pero por otro lado escuchamos que el señor intendente habla de deuda histórica, de conseguir soluciones, lo que implica que está reconociendo que están incumpliendo con la accesibilidad desde el año 2013. Llevamos un tiempito, ya desde la gestión del señor Larrañaga, continuando por la gestión del señor Arturo Aguirre y también con la gestión del señor Inápoli. Estos colectivos con montacargas adaptados ya habían sido presentados cuando estábamos en el camino del amparo y fueron rechazados por la justicia en su momento. Por eso no sabemos qué aspecto nuevo pueden plantear para señalarlos como que cumplen con la accesibilidad. Sigue todavía la infamia de la combi de transporte segregado, así que si miramos el panorama completo, podemos decir tranquilamente, el transporte sigue siendo inaccesible en la ciudad de Santa Rosa, hoy 29 de junio de 2021. Por eso me decía usted que tiene varios aristas el tema. ¿Cuáles serían los micros que la justicia aceptaría que sean accesibles, Mario? Y en principio, los micros que determinó, que quedó firme en el amparo que presentamos con otras ONGs, los pisos que tenían los micros que tenían el piso a 1 metro del cordón de la vereda, que había que subir con 2 escalones muy imposibles para las personas con movilidad reducida, estaban claramente dentro del grupo de los micros inaccesibles, por más que quisieran adosarle montacargas, porque eso no es accesibilidad, eso es una visión muy parcial y muy pequeñita de la cosa, es pensar que la accesibilidad es solamente para una persona con silla de ruedas. Y si el intendente leyera el fallo del amparo, se daría cuenta que es mucho más amplio el tema, no es tan sencillo de conformar a una, de poner una plataforma que se accione para subir una silla de ruedas. Así que al mirar el tema en amplitud, los micros que están cumpliendo accesibilidad son los 6 que tienen el piso al nivel del acceso del cordón de la vereda. Es decir, que también habría que hacer un trabajo en las paradas, porque no todas las paradas tienen buena accesibilidad. Claro. Hay gente que tiene que bajar a la calle y arriesgar su integridad para subirse al colectivo, lo que implica que también hay un trabajo con la comunidad. Hay vehículos que estacionan en forma inadecuada y no permiten que los colectivos se acerquen para subir como corresponde. Es decir, es un tema bastante amplio del cual estamos todavía muy lejos de plantear que esté solucionado. Cuando decís, para que queden claros, Mario, de estos micros que vinieron ahora y que ya están en funcionamiento, ¿hay alguno que cumpla con la accesibilidad? Según lo que nos mandaron en papel, porque todavía no nos han invitado, no sé si corresponde que esperemos invitación o que haya alguna instancia para que veamos cómo son los micros, si no hay ninguna gestión municipal, por supuesto que nosotros iremos a acercarnos. Normalmente los conocidos como micros de piso bajo, que tienen un sistema muy sencillo, tienen una altura para subir los pasajeros cuando el micro se detiene y después cuando comienza a marchar, el micro tiene su chasis se eleva y se maneja con otra altura mientras está funcionando. Es decir, pero eso no implica ninguna molestia para la persona que está accediendo cuando está el micro detenido. Así que creo que si no tenemos mal la información, creo que hay 6 colectivos de ese tipo incorporados a la flota del ente municipal de transporte urbano. Ah, bien. 6 micros sobre el resto de la flota, que deberían ser entre 28 y 30 para cubrir el servicio de la ciudad. Y además tendrían que sacar cuanto antes la infamia del transporte segregado, del apartheid para las personas con discapacidad, de la combi, que lo venimos señalando ya desde el comienzo, desde que recién la pusieron, pero están la gente que tiene la decisión, parece que disfruta con segregar a las personas con discapacidad. Claro. Mario, ¿de estos 6, son 6 de los 28 que compró la municipalidad o son 6 de los que vinieron, de los 8 micros que llegaron el fin de semana? Según la información que llegó a nuestras manos, información en papel, me refiero, sí. La municipalidad había comprado 6 micros de piso bajo y el resto, o compraban 8 micros de piso bajo y 20 de estos con los montacargas adosados, que son más caros que los de piso bajo. Encima, así que hay un montón de argumentos que queríamos escuchar, pero la gestión decide obrar sin escuchar a las personas con discapacidad y sus representantes. Claro. Mario, están ustedes esperando una convocatoria, me imagino, del municipio, para ver los micros, para charlar. Además de la convocatoria por los micros, también le mandamos una convocatoria al señor intendente, a los concejales y a los funcionarios del gobierno, porque están enviando ordenanzas al Consejo Deliberante, restringiendo derechos adquiridos de las personas con discapacidad, gestionados por intermedio de nuestro trabajo desde hace mucho tiempo en el Consejo Municipal de Política para Personas con Discapacidad, donde sin ningún tipo de consulta están pretendiendo modificar normativas que respecto del funcionamiento de las ONG en el ámbito municipal, restringiendo los fondos que recibíamos por ley, por ordenanza, es decir, un montón de retroceso en derechos que estamos tratando de pedirles de sentarnos para argumentar. Y desde abril que estamos intentando comunicarnos y no recibimos más que evasivas de esta gestión, silencios, ninguneos, pero bueno, las entidades no nos vamos a quedar calladas, vamos a tratar de difundir todo lo que nos esté pasando y bueno, lo que queremos es compartir visiones para que lo que resulte sea mejor que lo que teníamos. Claro. Mario, con el tema del amparo y el fallo, ¿eso en qué instancia está el amparo ese? Bien, lo del amparo es un carril separado de esto que están de esta compra que hicieron en este momento. El amparo sigue estando, tiene sentencia firme, la municipalidad ya está condenada a pagar la multa junto con la empresa Autobuses. La multa que va a ir, tienen que depositarla en una cuenta que tiene el gobierno provincial, que es un fondo para intereses difusos que se aplica justamente para poder corregir los errores en cuando las gestiones de las entidades no son las adecuadas. Ya está pedido la ejecución de sentencia y en estas cuestiones jurídicas, el que está llevando nuestra voz es el doctor Iván Burgos, y estamos, datos más concretos se las va a dar él, pero la sentencia está firme y la municipalidad está condenada a pagar. Sí, el próximo paso debería ser que el municipio y Autobuses pongan la plata de la multa. Sí, tienen que depositar la multa en el fondo, en la cuenta que ya el gobierno provincial tiene habilitado a tal efecto. Bien. Pero eso es un carril aparte de lo que estamos reclamando ahora, por supuesto. Sí. O sea que el transporte público en la ciudad de Santa Rosa, cuando lleguen el resto de los micros, para ustedes sigue siendo inaccesible. No cumple con la accesibilidad. si los micros son de piso bajo, estarían cumpliendo. Pero mientras no sean de ese tipo, si son los otros de piso alto, estos que tienen que están a un metro del, sí, de la calzada, y tienen los montacargas, ya fueron en el proceso judicial anterior del amparo, ya fueron descartados como accesibles, así que no entiendo qué motivo habría para insistir con ese error. Claro. Bien, acá me dice Mauro, que estuvo en la conferencia que brindó el municipio el otro día, que Echeveste dijo que la combi, esta que hablaba usted, Mario, no va a funcionar más. Es lo que dijo Echeveste, el funcionario, en la conferencia de prensa. Bueno, es lo que tendrían que haber hecho el 11 de diciembre cuando asumieron, y vemos que son lerdos para reaccionar, pero bueno, si lo hacen ahora, en buena hora. Bueno, Mario, seguiremos atentos al caso y al tema cuando llegue el resto de la flota de micros que ha comprado el EMTU en la Municipalidad de Santa Rosa y veremos cómo avanza. Bueno, yo les agradezco la comunicación y su disposición para cuando quieran aclarar algún otro tema que pueda ayudar y a mejorar la situación de las personas con discapacidad.